Buenas tardes. Vamos a comenzar a grabar el programa de hoy, porque hemos tenido una pequeña avería y no podemos utilizar el directo como otras veces. Esperemos que para el jueves que viene o antes, porque hay otros compañeros que también vienen, esté solucionado y podamos emitir en directo. Bueno, aquí tenemos a Deogracias y a Juan Marcos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Amparo. Muy buenas tardes, encantado de conocerla. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ellos vienen a hablar de lo que llaman la Asamblea Constituyente de los Ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Quieren que la gente sea consciente de los problemas que ellos tienen y que, bueno, que tomen también un partido, los apoyen y los arropen. Me imagino que este será el objetivo de esta Asamblea Constituyente. Sí, efectivamente. De nuevo, muy buenas tardes, Amparo. Y muy buenas tardes. Todos los guineanos, muy buenas tardes. Estamos esta tarde con la señora Amparo, que siempre nos ha brindado un excelente apoyo de la gente que no tenemos medios. Así le vamos a agradecer, aunque siempre no hace falta. Para eso estamos. Así. Esa tarde, como estoy empezando tomando la palabra, es para hacer una vez más un llamamiento a nuestros hermanos, a nuestros conciudadanos guineanos. Guineanos, los otros en su momento hicieron su historia. Nosotros ahora nos toca hacer la historia. No es por un gusto, sino es por la circunstancia en que hemos vivido y la circunstancia que vivimos. El caso de Guinea, como sabemos todos, ya es un caso como para decir que ya a nadie le interesa. Porque 50 años, vamos a contar totalmente 50 años, más un año de más, empieza a ser aburrido para poder decir una palabra. Es algo sangriento. Aburrido, perdóname por la expresión, pero es que ya no da ni siquiera fuerza para poder hablarlo. La gente está agotada, agotadísima, aunque no me gusta hablar siempre con lo superlativo, pero es la verdad. Queremos hacer un llamamiento para que, tenemos un proverbio en nuestra lengua, fan, la gente que lo sabe, que al polito no se le deja mientras que sigue respirando. No podemos abandonar Guinea porque tenemos un sufrimiento de más de medio siglo. A tal efecto, vamos a hacer nuestro esfuerzo de más, no diría el último, no, porque la vida continúa y otros también vendrán. En sentido de que acudan a la asamblea que ya hemos anunciado hace más de un mes, supongo. Esa asamblea es para retomar un nuevo arranque, es para retomar esfuerzos, es para diseñar una nueva estrategia de la lucha que la gente viene haciendo durante más de medio siglo. Voy a dar una pequeña referencia y permiso por la persona que voy a nombrar. Es uno de los veteranos de lucha. Se lo comenté antes ayer con alguien. Señor Don Felicino Quimbendo ha sido un luchador infatigable. Felicino Quimbe es hijo de Fortunato Zan Quimbe. Todo el mundo conoce a Fortunato Zan Quimbe. Pero ¿qué ocurrió? Felicino Quimbe opuso al régimen de Francisco Macías Nguema, como para decir, al régimen en que su padre formaba parte. De ahí empezó los problemas que tuvo Fortunato Zan Quimbe con Francisco Macías Nguema. Él mismo sabrá explicarlo, pero de lo poco que yo sé, Amparo, sin salir del tema, es que le quiero reconocer este mérito. Porque actualmente está ocurriendo... Perdona, acércate más al micrófono, por si acaso. Sí. Está ocurriendo un caso de que hay gente que están saliendo del país en que sus padres forman parte del régimen de Guinea. Muchos no lo entenderán, pero hay un antecedente. Es lo que quería subrayar antes de seguir con el llamamiento. De que cuando uno ve, constata que esto no funciona, puede tomar su decisión. Por ejemplo, el caso de los jóvenes que han creado el movimiento MLG. Decir, sus padres forman parte del régimen, pero tenemos un antecedente, algunos están dudándose de ellos, que no es verdad, pero yo lo considero verdad porque hay un antecedente histórico, al menos de Guinea, y puedo suponer que en otros tiempos también ha habido situación igual. Ese reconocimiento hay que hacerlo saber a los demás, que no pueden dudarse de ellos. Esto para empezar. Seguimos diciendo que la nueva estrategia de lucha es porque los tiempos cambian. Había una euforia, diría en ese sentido, de los golpes de Estado durante décadas, para decir medio siglo en África, que los gobiernos se turnaban mediante derramamiento de sangre. Ahora eso ya está de moda, ya lo dije en una ocasión. La democracia que se ha ensayado después de la conferencia de Baolé, para que los países africanos adopten gobiernos democráticos en libertad. Eso también ya ha vuelto a pasar casi 30 años. Por eso nos encontramos, como para decir, desesperados, que ya no sabemos a qué atenernos. Se ha dicho la democracia, ¿dónde está la democracia? Por esa situación, la primera vez que vinimos aquí en ese estudio, habíamos hablado sobre la organización que habíamos creado, Alternancia Republicana Internacional, que es ALTRIN, si Amparo se acuerda, habíamos definido primero las siglas y después la definición misma de la asociación política, que antes no había ese tipo de asociación. Perdóname, ese programa, es que como he rodado varios con vosotros, y unas veces con vosotros y otras veces con otro compañero, ¿era aquel que titulábamos Obiam Vete Ya? Sí, sí, ese es el mismo. Ese es el Obiam Vete Ya que estuvo... Estamos desarrollando, exacto, sí. Exacto, uh-huh. Que tuvo bastantes visitas y que se lo descargó bastante gente, no sé si porque era muy llamativo el título, pero la verdad es que tuvo bastante difusión. Exactamente. Es el desarrollo de Obiang Vete Ya. Es decir, no podemos dejar de trabajar. Por eso, la Alternancia Republicana es una ONG, como lo dijimos, lo vamos a repetir, algunos van incorporándose poco a poco, que no es humanitaria, no es bélica, no es comercial, no es medioambiental, etcétera, etcétera. Es una nueva fórmula que queremos y creemos que puede funcionar, como los tiempos van cambiando, en que dedicamos exclusivamente al tema de seguimiento de alternancia pacífica de poder, no como se hacía con los golpes de Estado. Por eso he hecho esa referencia. Tal que llamar también informar, muy mejor dicho, de la recogida de firmas que habíamos hecho meses atrás. Las firmas se han llevado a la Corte Penal Internacional de La Haya. Es una continuación, el trabajo que estamos haciendo es una continuación de buscar todos los mecanismos para llevar a cabo hasta que Obiang salga del poder, pero de una forma que el mismo pueblo, como en el país no tiene forma, porque el país está lleno de mercenarios que controlan al gobierno, mejor dicho, al pueblo. Por eso en Guinea no puede haber ningún tipo de reunión, ya no puedo decir de manifestación. Pero esa ventaja la tenemos aquí, que podemos reunirnos. A ese propósito, hacemos llamamiento a los guineanos, no importa dónde esté fuera de Guinea, que participe en la reunión que vamos a tener lugar el día 5 de octubre del año 2019. ¿Esta reunión va a tener lugar aquí en Madrid? Aquí en Madrid. Sí. ¿Todavía no sabéis la localización, ni tenéis carteles, ni nada de nada? Efectivamente, hemos concretizado el lugar que vamos a anunciar ahora, es en Sol, como de siempre, en la calle de las Caretas, número 14. Pero ahora es diferente, no es la misma sala que nos había ofrecido, que nos ofrecía un gran amigo español, Ildefonso, que tengo que reconocerlo aquí públicamente, que había dispuesto una sala a los guineanos que puedan reunirse, no en esa sala, gracias a Ildefonso. Hemos conseguido una otra sala mucho más grande en el piso superior, en la tercera planta. Se denomina Centro Gallego. Sí, lo reconozco. Yo también conozco a Ildefonso. Sé de la gran labor que él hace, sobre todo pues luchando en varios frentes. Es un hombre que el pobre está siempre en la calle, le encuentra siempre, es un ejemplo a admirar. Sí. Yo también te mando un abrazo desde aquí, Ildefonso, y en fin, te invitamos a venir, aunque sabemos que los jueves tienes lo de la memoria histórica y nunca podéis venir, por lo menos en directo tú. También a Ildefonso se le he hecho a veces una pequeña entrevista pues con una grabadora allí en la calle Carretas. Continúa, perdona por la interrupción. De ninguna forma, ¿no? ¿Cómo? ya sabes que no es un monólogo, ¿no? No. creo que es un dato que a la gente estaban esperando. Ya sabe que las cosas no caen del cielo. Las cosas las tenemos mediante la gestión. El 5 de octubre de 2019... En Sol, en Madrid, Sol, los que viven en Madrid y la gente que viene a visitar conoce el céntrico lugar de Madrid que se llama Sol. Es la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, mejor dicho. Ahí donde los fines de año se toman las uvas y todo. No me digas, no he participado. ¿No has participado? Pues el día 31 de diciembre suenan las campanadas y pasa del cambio de año y allí va muchísima gente que se reúne y toman las uvas y se beben pues su copita de cava o de lo que sea. Qué bien. Es una tradición de muchos, muchos años. Ya entiendo. Pues sí, esa es la Puerta del Sol o el kilómetro cero. Eso sí, kilómetro cero. Tengo fotografiado esa placa. Sí, la tengo fotografiada. Vamos a seguir. Es un sábado. El día 5 es un sábado. La reunión la vamos a tener todo el día, por si acaso, para que podamos vaciar el tintero. Tenemos tantas cosas que hablar, pero el propósito es diseñar una estrategia de lucha. Pero ¿a qué hora comenzará? Porque aunque estéis todo el día, habrá una hora de empiece, ¿no? Exactamente. La hora de comienzo de registro, bueno, no de registro, de recepción, la gente empieza a entrar, es a partir de las 9:30 de la mañana. Para que la reunión empiece formalmente a las 10 en punto. Se cierra la puerta. ¿Por qué se va a cerrar la puerta? Porque es una cosa muy seria. No es una de esas reuniones que se puede creer haber hecho antes. Está como un modelo de la Revolución Francesa, con la Asamblea Constituyente Nacional, que terminó con el ancien régime. El antiguo régimen. El antiguo régimen. Es decir, los franceses lo tomaron muy en serio. Por consiguiente, si hay que imitar a la gente, vamos a imitar a los franceses para terminar con el ancien régimen de Obiang. Es decir, es el régimen dictatorial de más de medio siglo. Es decir, es una cosa muy, muy seria. Es algo muy, muy serio que tenemos que tomarlo en ese sentido. No es un simposio. Es una nota que también quiero subrayar. Un simposio es una reunión de los expertos. Ni un congreso tampoco. Va a ser elegir no sé qué puesto, no sé, no. Sino que vamos a diseñar las directrices políticas para el nuevo Estado que hemos de crear. Porque ese sistema no vale. Ese régimen es puramente destructor. Yo, gracias. Vamos a darle un poquito de paso a Juan Marcos, que le tenemos aquí al pobre calladito, que nos exprese un poquito, pues para que no veamos que estamos aquí varias personas. A ver, no te molesta, ¿no? Que por eso decía que no es un monólogo. Ya. Pues le vamos a pasar la grabadora, porque no es el micro, bueno, micrograbadora, a él para que nos hable sobre el asunto. Muchísimas gracias, Amparo. Me alegro mucho y, ante todo, quiero felicitar ante todo a todas aquellas personas guineanas como españolas que nos van a acompañar para esta asamblea, ¿de acuerdo? Y también quiero reconocer a mi compañero Deogracias y yo, queremos reconocer todo el esfuerzo que muchos guineanos han realizado con el propósito de querer llevar a nuestro país Guinea Ecuatorial a esa liberación que todos nosotros anhelamos. Y por otra parte, también quiero felicitar también a mi compañero Deogracias con todo el esfuerzo que ha podido realizar como guineano que es, y que es una persona a la que tenemos que arropar para que la idea que ha ingenuado para que nosotros podamos encontrar la vía correcta para esa liberación requiere la participación de todos. Y por eso es importante para que lo podamos recalcar aquí, a fin de que todas aquellas personas guineanas que van a hacer el esfuerzo de venir desde fuera de España o de otros rincones de África para acudir a esa asamblea, les seremos muy reconocidos y del esfuerzo que habrán hecho. Más adelante ya continuaré. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a cederle otra vez la micrograbadora a Deogracias. Aquí también se han hecho otros programas sobre Guinea, que no los habéis hecho vosotros, sino el compañero Mateo. Estamos informados. Sí, sí. Sí, bueno, como esto es de esto, entonces ellos, o sea, supongo que también estarán en esta asamblea constituyente. Seguro. Seguro, ¿no? También estuve este verano, que hacía un sol que vaya, casi me muero, en una reunión que hubo por Lavapiés. No sé si estuvisteis vosotros. Sí, yo estuve. Yo estuve sacando fotos y todo esto. Que se reunieron allá en la plaza, no sé, ahora no recuerdo. Los senegaleses también vinieron para acompañarnos con la para música. Acompañar, sí, bueno, yo no me estuve un ratito, saqué unas cuantas fotos y me fui porque es que caía un sol de justicia, ya que yo no había que lo aguantar. ¿Te habían dado también la palabra para que pudieras hablar un poco? No, yo fui en plan de bueno, hice, los escuché, estuve grabando, haciendo fotos y grabando algún que otro vídeo. Y bueno, luego los puse en el medio, o sea, que tengo en Facebook. Ah, bueno. Y bueno, y luego pues le envié el enlace a Mateo y él pues supongo que lo distribuiría. Bueno, vamos a pasárselo otra vez a Deogracias, que viene aquí con muchos papeles. Ya, claro, me voy siempre con notas que hacer. Menos mal que señor Amparo se ha dado cuenta de eso, porque las cosas no se hacen de forma arbitraria. De hecho, las personas se diferencian de los demás primates. Tenemos las necesidades más o menos iguales, pero el hombre cree superior porque sabe planificar las cosas y hacerlo mejor, intentar hacerlo mejor. Lo malo es que no lo hacemos mejor. A veces destruimos, tal como tenemos la destrucción del régimen de Obiang en Guinea. En lugar de construir, hace la destrucción. Digo la destrucción porque los sistemas básicos del Estado están destruidos. El sistema sanitario es fatal. El educativo, incluso de la seguridad, que está en manos de los mercenarios, eso es una destrucción. Incluso Maquiavelo ya lo había dicho, que no puedes confiar en las fuerzas extranjeras. Y Maquiavelo no fue un mentiroso. ¿Pero qué hace? es una destrucción, porque no se confía de su propia gente. Desde que entró en el poder, antes había los marroquíes, salieron los marroquíes, entraron otras fuerzas mercenarias. Es decir, el sistema de seguridad tampoco existe del Estado. Si digamos sistema de transporte, no hay sistema de transporte. Esas cosas son aquí de indio, perdón por la expresión, pero es la realidad. Más, no sé si esto es un sistema. Es decir, los asesinatos son a diarios. Esa gente no son gente de la oposición. Es decir, se mata a la gente como cucarachas. ¿Pero por qué motivo? Motivo es entre la arbitrariedad misma, porque si uno que se dice de no sé qué misión le da el gusto de disparar para saber si su arma funciona bien o no funciona bien, dispara a uno cualquier del bar como le da la gana, a más de los sacrificios rituales que son ya de oficio. ¿Qué? Corte de órganos. ¿Pero qué es esto de los sacrificios rituales? Ah, justamente, sí. Para mantener, ya sabe cómo son alguna gente que son supersticiosa, que para mantener el poder, a más de las armas y del dinero, sí, hacen invocaciones satánicas. Como para decir antropofagia, que no sabemos a qué cosa. Si esto fuera lo suficiente, entonces que se retiren los mercenarios. Pero esto ya es algo tan, diría entre comillas, normal, pero que no es normal, de los sacrificios rituales, que aquí suena a indio, pero bueno, que no es así. No creas que tanto, ¿no? Me imagino, pues, o sea, que la gente, yo no sé, el hecho de decir que se practique el satanismo o cualquier forma de satanismo, yo creo que está extendido incluso también en Europa. Lo que pasa es que no se lleva con más discreción y no son con el beneplácito como en este caso del gobierno, ¿no? Porque Obiang es que además lo fomenta, ¿no? Y a Obiang le gusta y además creo que incluso se come carne humana. De comer no puedo pronunciarlo, pero lo que sabemos, que es además público, son esas invocaciones que los marabús, nosotros llamamos ahí marabús, vienen de vez en cuando en Guinea. No se ve públicamente, es que se ve. Se consulta, se hace invocaciones, como lo bueno, como lo dije en la otra vez, como lo dijo Cantinflas, que el secreto nuestro es que no hay secreto. Todo lo que se cuece en la presidencia, la gente lo sabe en el mercado. Porque la misma gente que son de la seguridad, son la misma gente que son del mercado. Entre familiares, ¿qué secreto puede haber ahí? A una población que oscila por ahí 1 millón de habitantes. Me refiero a todo el país. A todo el país. Significa que la capital, por ahí 200.000 o 300.000 de Malabo, nos conocemos casi un 70%. Entonces, ¿qué secreto puede haber ahí? Y esa gente también se ve en las fotos, que los marabús salen o vienen, eso se conoce. Más las mismas muertes. Y además... Sigue. Y además, como decía, ¿por qué la gente se muere? Y no hay ninguna investigación. Y la seguridad está hasta debajo de las camas. Me refiero a los militares. Tanto los agentes secretos, que son nuestros primos, que son nuestros hermanos, que son nuestros cuñados. Es decir, no hay un agente que va a venir, que vino y que es de la luna. No. Son nuestros propios familiares. Por lo que nadie puede hacer nada sin que se sepa. Es así. Una pregunta de gracias. Los marabús, ¿qué dices tú que son? ¿Como hechiceros? Como hechiceros. Sí, a ver. Generalmente, a nivel de África, existe lo que es la hechicería. Y, Y los marabúes, hay dos tipos de marabúes, los que tratan, lo que hacen la curandería tradicional para ayudar a las personas, y hay otros que lo hacen con ese fin de eliminar a las personas, hasta incluso tal y como el canibalismo. Y el caso de Obiang, para mantenerse en el poder, le dicen que tiene que pagar el precio de un ser humano. Y muchas veces no es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Muchísimas personas les exigen para que tenga que matarlas a fin de que él siga en el poder. Y eso ha llevado a que se generase en nuestro país un miedo totalmente hacia ese individuo. O sea, que este hombre es supersticioso, Yang, muchísimo. Es supersticioso. Todo lo suyo está basado por la incultura. No es una persona que ha recibido una educación como una educación civilizada, ¿de acuerdo? Es una persona, el entorno en que ha crecido y la educación que ha podido recibir de sus padres le ha llevado a esta situación. Y que también, como tenía sed de poder, y su manera de poder acceder al poder, tenía que ir eliminando a la gente a través de la traición y a través de sentirse inferior a los que sabían mucho más que él, y los tenía que eliminar. No hay nada más peligroso que una persona inculta que encima no sabe que lo es y se cree que está en posesión de la verdad. Eso es la verdad. Y me estás diciendo que el señor Obiang, aparte de supersticioso, es una persona sin estudios, una gente que no conoce más que la fuerza bruta y que se impone por eso, por la fuerza bruta. Pues lo que yo le puedo decir con respecto a ese individuo, yo le llamo individuo porque me... No es una persona que... Y es un nombre bastante suave, lo de individuo. yo le considero individuo porque es un ser humano, evidentemente. Es que me acuerdo de una vez que leí un periódico donde el Papa Juan Pablo decía que la corrupción es sucia y la sociedad corrupta apesta. Un individuo que deja que le invada la corrupción no es cristiano, apesta. Entonces, en nuestra sociedad, ese señor ha creado una corrupción que llega hasta las narices, insoportable. Y él mismo dice que da cargos a la gente a fin de que esa gente puedan construir casas, puedan robar y construir casas y mantener a sus familiares. ¿De acuerdo? Pero no es lo que el pueblo esperaba. El pueblo espera de que ese señor tenga que hacer políticas que generen empleo. Y esto no se ha conseguido en Guinea Ecuatorial. Y además de eso, ese señor por su ineptitud, ese señor no promueve a que pueda rendir cuenta al pueblo de Guinea Ecuatorial de toda la gestión que está realizando en el país. El dinero que se genera, ¿cómo lo distribuye? A él no se le rinde cuenta. Entonces, él hace todo lo que le venga en gana y cuando le apetece. Es de suponer, y digo que es de suponer, de que, por ejemplo, a nivel internacional todo el mundo es consciente de lo que está pasando. Pero nadie toma una medida en contra de este hombre. Claro, no puedo dudar de que la comunidad internacional lo desconozca. No puedo dudarlo, porque Guinea Ecuatorial es un país miembro del sistema de las Naciones Unidas. No es que está fuera de la tierra. Pero, Amparo, vas a saber que hay lo que se llama, hay la ley. Si algunos no conocen la ley, no respetan la ley, pero la comunidad internacional respeta la ley. Prueba de ello, tenemos una situación de que Obiang siempre hace las elecciones. Muchos dicen, ¿y para qué hace las elecciones? Si no hay otro candidato mejor que él, mejor, también lo pongo entre comillas, decir que no deja a nadie forma de poder hacer la política. ¿Y por qué hace las elecciones? Porque hay unos principios políticos que es la legitimidad. Presenta, obliga a la gente a votar y encima impone cualquier resultado que le da la gana. Eso lo solemos constatar con los números que salen del censo y de los números que salen de las elecciones, que no se ajusta. Es decir, pone cualquier cifra y siempre está encima de los 90. Con esto, con ese patente, ya tiene la legitimidad que presentar al mundo internacional, porque el mundo internacional tampoco está pendiente de Guinea, porque hay muchos asuntos. Y que no hay policía tampoco internacional que supervisa cómo gobiernas, cómo no gobiernas, por qué estás aquí o no estás aquí. Y lo justifica siempre con el patente de las elecciones. Tal que, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? A más de que sabemos los lobbies, que hay gente que trabajan porque la gente quiere trabajar. No hablamos de la moral, que es otra cosa. Es decir, aquí hay dos una cosa que hay que separar muy bien. La moral es cuestión de la humanidad, la interpersonal. Cuando ya se habla de las instituciones, eso de la moralidad empieza a decaer un poquitín. Vamos a por la ley. Y una de las leyes es la legitimidad para gobernar. De ahí sale como presidente de la República. Ya tiene la legalidad de poder sancionar leyes, porque es la autoridad electa del pueblo que tiene la facultad de sancionar ley, porque un individuo como yo no puedo sancionar ninguna ley. Y el mundo internacional lo tiene ya como una justificación. Y encima dice que tiene carisma. Ajá. ¿Por qué? Porque la gente suya, que somos nosotros, somos sus súbditos, le queremos mucho. A tal efecto, por eso, cuando había explicado lo de Altrin, preguntamos a nosotros mismos, ¿queremos, tenemos carisma? El Firo bien dice que su poder depende exclusivamente de nosotros, porque nosotros le queremos mucho y mucho. Ahí está el problema. Y justamente ahí nosotros empezamos el trabajo para justificar que esto no es verdad. Una cosa es imposición, que él justifica ante la comunidad internacional como carisma. De hecho, si no está informada, hemos hecho una recogida de firmas del país para justificar que lo que justifica es injustificable. La gente, los guineanos, no le queremos. Y tenemos esa prueba. Sí. Cualquiera se le mete en la cárcel, incluso sin hacer nada. ¿Desde cuándo se puede hacer esto? ¿Y cómo se justifica le queremos? Por ejemplo, el caso de uno que está ahora en agonía, está con problemas de salud, que es un activista guineano de sobrenombre Paisa, no se justifica por qué está detenido. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué está detenido? Si dice que en Guinea hay libertad de expresión, ¿qué ha hecho ese guineano activista? Que una no sola le palabra. Quiere, es que no le quiere, por eso lo ha metido en la cárcel. Pero uno no ha dicho nada. Es que el chico no ha dicho nada. Se supone que había pensado que Obiang va a morir en una gira. O sea, se supone que había dicho y que tampoco hay prueba. Y la libertad de expresión, vamos a suponer que lo dice. Y lleva más tiempo ahí en la cárcel. La agresión de un otro activista en su casa, que es Alfredo Kenvendo, salvó por chiripas. ¿Qué hizo? No es la libertad de expresión. ¿Ha habido una manifestación? No. ¿Se ha sorprendido alguien con piedras? Ya no digo armas, con piedras en su casa amontonado. Tampoco. ¿Ha habido un plan, un documento? Nada. Estamos ahí entredicho. Lo que dice que justifica ante la comunidad internacional, como habías preguntado, y la realidad que existe, por eso quería dar esa connotación, esa asamblea no se puede hacer en Guinea Ecuatorial. Es imposible. No, claro, vais todos a la Es imposible. tal que nosotros aquí... En el mejor de los casos, en el mejor de los casos vais todos a la cárcel, y si no, pues... Nos fusilan. Dejáis de respirar, ¿no? No, nos fusilan directamente, porque un papel así, un papel así es muerte directamente, no, ni siquiera cárcel. A nadie se le encuentra nada. Por consiguiente, hacemos el llamamiento, ciudadanos guineanos, sea donde esté, que esa reunión no la podemos hacer en Guinea, pero ¿por qué no la podemos hacer fuera de Guinea? Ahí está nuestro punto a favor, que los guineanos tienen que hablar de su tema, y si los españoles, como la ventaja que nos está dando ahora la señora Amparo, ya va a venir, si no hubiéramos querido hacer una entrevista, Amparo no va a venir a buscar en nuestras casas. Por eso, los países amigos no vendrán a tocar nuestras puertas, que levántate para ir a luchar con tu presidente. No lo van a hacer si nosotros mismos antes no hemos pensado luchar contra la dictadura. Pues sí, la verdad es que el asunto está calentito, ¿no? Evidentemente, pues desde aquí yo también hago un llamamiento, aunque yo no tengo ni voz ni voto, para que si algún ciudadano guineano, viva donde viva, aunque viva en el extranjero, o en Francia, o en Inglaterra, o en Italia, o en cualquier sitio, que venga a esta reunión, porque supongo que si está fuera de Guinea, es porque no puede estar dentro de Guinea. Exactamente. Evidentemente. Exactamente. Entonces tienen que ser conscientes de que está en vuestras manos el decidir vuestro futuro. El decidir, pues, o sea, que este señor, pues, se vaya. Y bueno, ahora aquí al lado de, o sea, continuando con lo que estábamos hablando, es evidente de que este señor, bueno, tú dices que la comunidad europea o internacional no se preocupa de Guinea, cosa que está clara que no se ocupa, porque debiera, porque para eso cobran, y para eso cobran, y creo que cobran bastante. No es que les den dos duros, ¿no? O dos euros, que será ahora, sino que cobran bastante para preocuparse, y que haya un gabinete que se preocupe de estas dictaduras feroces. De que un pueblo esté pues regido por un señor que es un supersticioso y un ignorante, y que es un día un marabú, ¿es el de marabú? Se llama. Sí, marabú. Le dice que tiene que tener cuidado, pues porque alguien está deseando que se muera, y este señor entonces se dedica a hacer una razzia y a fusilar a gente que le parece sospechosa. Pues esto es de locos. No es que es de locos, totalmente, o sea, no lo entiendo. Sí entiendo de que además deben haber otras influencias ahí dentro, como puede ser grandes lobbies o grandes multinacionales que están sacando un provecho y que prefieren tener a este hombre loco y de esto, que le darán pues los caprichos que quiera, por lo mismo le regalan cualquier cosita y él tan contento, y que se están aprovechando de la riqueza natural que pueda tener Guinea. Pero y la están explotando, ¿no? La están explotando grandes empresas que mantienen a este señor porque es fácil de manejar. Porque es así, es fácil de manejar. Vamos a ver, a pasarlo aquí. Muchísimas gracias, Amparo. Y luego te lo paso a ti. Pues aquí lo que yo puedo decir es que ese señor se ha agigantado gracias a los recursos naturales de nuestro país, Guinea Ecuatorial. Se ha agigantado él y sus familiares. ¿Por qué? Porque han vivido a base de robo, de la corrupción y de la eliminación. Ahora bien, existe la parte de nosotros los guineanos que estamos fuera. Hemos vivido esto, nos hemos dado cuenta de esto, no en un año, ni en dos, ni en tres. ¿De acuerdo? Ya llevan ya muchísimos años, ya es tiempo y motivo suficiente para que entendamos de que tenemos que sentar en torno de una mesa para debatir esos temas y que seamos firmes para la lucha contra esa dictadura, porque es tiempo ya de acabar con esa dictadura. Estamos en pleno siglo XXI y estamos en un siglo donde se entiende que Guinea Ecuatorial ya goza de una población suficientemente culta y capacitada de poder discernir que este individuo ya no es, ya no tiene que estar ahí, ya no merece estar ahí. Y también hay que informar a la población de que Altrin está trabajando con el propósito de querer recuperar las bases de nuestra Constitución, la Constitución que nos legaron nuestros padres de la independencia. Y esta Constitución es la que Obiang ha ido pisoteando a lo largo de todos esos 42 años que lleva en el poder. Entonces nosotros tenemos que recuperar esto. La democracia, queremos que la democracia llegue a nuestro país, pero Obiang no es la persona adecuada para poder iniciar o llevar esa democracia en Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, si queremos recuperar esa democracia real, debemos volver otra vez a nuestros orígenes, que es la Constitución que nos dejaron nuestros padres de la independencia. Porque las primeras elecciones libres que ocurrieron en Guinea Ecuatorial, todo el mundo fue a votar libremente y eligieron al candidato que era Macías. Pues nosotros queremos esto. Y por eso Altrin está convocando a todos los guineanos, a todos los guineanos que saben muy bien que recuperar esa base de la Constitución nos hará libre. Y a esto tenemos que luchar, porque Obiang no nos lo ha dado, nos lo ha robado. Muchísimas gracias. No, no, esa es la palabra. Ahora le voy a pasar el aquí la que se está portando de maravilla el aparatito. Deo, gracias. Aparte de que si quiero opinar algo de lo que y completar de lo que ha dicho Juan Marcos, me gustaría saber si se ha hecho ya un llamamiento a los guineanos y si han respondido muchos a ese llamamiento para venir el día 5 de octubre aquí a Madrid. Primero voy a completar a mi hermano. Esto es un delito lo que acaba de decir, ¿no? Es decir, un Estado tiene una base. Si esa base se sofoca, es una traición. Es decir, dejamos un acuerdo entre tú y yo, vamos a hacer tal cosa. Si no la cumples, en unos momentos se dice que tú tienes que pagar la condena o el error. Sí, las consecuencias de tu equivocación. Si nuestro Estado, cuya forma es república, aunque esté en latín, significa que el gobierno es del pueblo y que tiene que ser electo la persona mediante un determinado tiempo y no indefinidamente. Esto es una traición. Como para sumar, una violación flagrante de la forma de Estado republicano que es Guinea Ecuatorial. Allí no hay ninguna excusa. Trabaja bien. Todo está fenomenal. Lo suelo decir a la gente. Barack Obama no salió de Estados Unidos porque su reputación había desplomado. No. Es lo que justifica en Guinea, de que trabaja bien, muy bien. ¿Y cómo vas a trabajar mal si tú eres el presidente? Los presidentes son para trabajar mal. Eso tampoco es una excusa. ¿Por qué tiene que traicionar al Estado de Guinea Ecuatorial? Eso significa que tiene que ir a la cárcel. Tiene que ir a la cárcel directamente solo por esto. Y ser juzgado por por traición. Por traición. Altísima traición. Como está fusilando a la gente por traición a su forma de gobierno. ¿Qué es más? ¿Un gobierno o un Estado? Un Estado es más, porque es el que contiene al gobierno, al pueblo y al territorio que protege. En cuanto a orden de prioridades, se puede cambiar un gobierno y viene otro gobierno. Pero no podemos abolir la República de Guinea Ecuatorial, no. Es imposible, no la vamos a abolir, que vamos a hacer reino de Guinea Ecuatorial. Eso no. Es República de Guinea Ecuatorial. Llamamos a nuestros hermanos para que asistan a la reunión, porque el caso más grave ahora es que ya ha decretado que su hijo es su sucesor. Ah, pero como si fuera un rey. Por eso digo, porque el artículo 45 lo dice claramente, que cuando no está el presidente, ¿quién viene? El vicepresidente. ¿Eh? El vicepresidente. El vicepresidente. Y Amparo, ¿tú sabes quién es vicepresidente? Mira, me voy a arriesgar, el hijo. Muy bien, Amparo. Has acertado. Guineanos, por favor, por favor. Aunque muchos me dicen que no me gusta utilizar la palabra, por favor. Ahora voy a ponerme de rodillas a los guineanos, que cómo vamos a tolerar que el vicepresidente, que es hijo del presidente, venga a sustituirle en la jefatura de Estado. Es primer punto candente que vamos a hablar en la reunión. Si lo firmamos o no lo firmamos, que Teodoro Nguema Beamangue, que tiene el mismo nombre, además. Hombre, claro, para perpetuarse. Incluso la gente confunde cómo se llama este y cómo se llama el otro. Así no se van a dar cuenta de que han cambiado. Que ha sido su hijo, exactamente. Ni que, no, que se ha muerto, ¿no? Es Teodoro Beamangue y el otro es Teodoro Nguema Beamangue. Es casi lo mismo. Es el vicepresidente sucesor legal. Digo legal, ¿eh? ¿Por qué? Porque está previsto en el ordenamiento, en la constitución del país. Y que se ha votado. Está votado. Muere su papá hoy. Hoy es presidente legal. Y es igual de bruto. Peor. Aunque fuera mejor. A mí me da igual. Ya. Pero en cuanto al tema de Estado, que sea el loco, que sea Jesucristo, a mí me da exactamente igual. Ni papá ni hijo tiene que estar ahí. O se respeta el Estado o no se respeta el Estado. Pero no vamos a dar esa opción. Debemos respetar el Estado. Por consiguiente, suplicamos a los guineanos que este tiempo es el vuestro para cambiar la tiranía y el absolutismo del régimen de don Teodoro Obiangyema Mbazo. Más de medio siglo. ¿Cómo lo vamos a permitir más? Es decir, todas las cosas que estamos deseando no pueden terminar por deseo. Tenemos que actuar en consecuencia. Y voy a recitar un proverbio que nos ha dejado Sócrates. Dice: el secreto del cambio que queremos no está en la lucha contra lo viejo, sino en enfocar toda tu energía en la construcción de lo nuevo. Por eso, la razón de la asamblea es construir lo nuevo. Y bueno, vuelvo a esto. ¿Habéis enviado a otros medios fuera del extranjero convocatorias? ¿Os ha respondido la gente? ¿Hay gente que ya se ha apuntado? Para ver si si se animan, ahí participan más. Bueno, muchísimas gracias, Amparo. No, pero cada vez que te dejo, no me la... Bueno, el hecho de que me pases el micrófono, pues bueno, es un gesto amable y que hay que agradecer y hay que... Bueno, al final. Pues mira, ante todo quiero recordarle que hace casi 2 años que los guineanos se han rebelado y hemos, gracias a las redes sociales, se ha podido desarrollar lo que se llama los audistas. ¿Los? Los audistas. ¿Audistas? Audistas. De audio. Sí, sí. Es el medio de información que se ha generado con el fin de poder informar no solamente a la comunidad internacional, pero también a los nativos de Guinea Ecuatorial, para que sepan la verdad y la realidad que está sucediendo en Guinea Ecuatorial. Y con eso quiero aprovechar ese momento para agradecer a todos mis compañeros auristas y compañeras de lucha, todas las que están haciendo esa labor, sobre todo con principios y valores, con ese afán de que están aportando su granito de arena para la unión de los guineanos. Porque tenemos que unirnos en esos momentos. Se requiere este hecho para que podamos lograr ese fin que todos nosotros anhelamos: retornar a nuestro país y recuperar nuestros derechos. Ajá, voy a dar hincapié a la pregunta y lo que está ahora describiendo muy bien mi hermano Juan Marcos. Estamos cogiendo muy buena aceptación. Como para decir, ahí ya delegaciones que van a venir, lo voy a llamar ese término, que van desde Alemania, han confirmado mucha gente. Y a veces soy un poco discreto y no quería revelar todo esto, pero está muy bien para que la gente lo sepan. Habrá delegaciones desde Francia y en los distintos puntos de España que ya han confirmado. Así puedo animar más a los demás compatriotas que hagan ese esfuerzo de sacrificio. Lo digo textualmente, es un sacrificio que vais a salir en vuestras casas para algo muy grande, algo muy, muy grande. Si cuando recordamos a los héroes nacionales, fíjense que sacrificaron su propia vida, corrían el riesgo de enfrentar con los dominantes españoles en ese momento. Es decir, ellos habían asumido ese riesgo. ¿Cuánto más nosotros no podemos asumir el riesgo de abandonar tu trabajo por solo un día que es sábado a tu empleador? Yo sé que esto es muy duro. Por eso hemos elegido el día sábado, que si lo presentaras a tu empresa, a tu jefe, o exponiendo un tema grave solo para un día sábado por algo de tu país. Me acuerdo, en momentos de guerra, como suelo ver en muchas películas, en Estados Unidos se decía que tu país te necesita. Claro, es decir, había unos carteles. Sí, había unos carteles. Que sí, se sí, pone de esa forma. Que ahora les pido que tu país te necesita. A más del riesgo que hay de que el régimen de Obiang continúe tal como ya está previsto. La comunidad internacional no va a hacer nada si nosotros mismos no empecemos. Ellos no escuchan los audios en FAN, pero el documento directriz como hoja de ruta que vamos a diseñar es lo que ellos van a leer, además en español, no estará escrito en FAN. Entonces, cuando una autoridad, un país amigo, lo lee que el día 5 de octubre, tal día, los guineanos reunieron con tal propósito y han acordado tales cosas, eso es, creo que podrá ser, surtir algún efecto. Porque todos ellos dicen lo mismo. Reuniros, conformar un frente común. Y lo vienen diciendo durante mucho tiempo. Por eso digo que ahora tu país te necesita. Una cosa, ¿hay algún enlace o algún correo o algo donde la gente pueda escribiros para apuntarse? Actualmente no, porque estamos con deficiencia de los medios, ¿no? Tenemos un informático que lo dedica plenamente, ¿no? Sabemos crear lo que es una plataforma de suscripción. Es el problema. La gente llama por el teléfono común que tengo, que estoy de acuerdo, voy a venir, estoy de acuerdo, porque mi número de teléfono es público. 632-68-4947. Repito, 632-68-4947. Es común. Que pregunten por Deogracias. Por Deogracias. Es común. ¿Está bien tomado? Muy bien tomado. Vale. Tal que en la política la oportunidad no se pierde. Al menos los políticos ya lo saben. Solo a dar una comparación, a veces política es como jugar al fútbol. Es decir, no hay una posición determinada que hasta que el balón venga a esa altura y a esa posición no la tires. No. Si te viene por la cabeza, tire por la cabeza. Si es por detrás, tú das el tijera, como se llama, ¿no? Sí, bueno, no soy muy ducha. La política es así. No va a haber un momento tan oportuno, que solo tendrás que lanzarlo con un tuche delante. No. Es decir, tenemos esa gran oportunidad de poder plasmar todos nuestros deseos sobre un papel que será enviado a los países amigos. Muy bien, bueno, nos acercamos un poquito ya a la hora límite, aunque pues me gustaría que sacarais pues unas conclusiones, algo con que finalizar, algo que queráis decirle a vuestros compañeros, aunque pienso que ya lo habéis dicho casi todo, pero en fin, ese grito de me ha gustado, o sea, tu país te necesita, va a figurar en el título de esta emisión, porque me ha parecido una frase muy bonita y una más claro ya no se puede decir, ¿no? De que tienes que venir, o sea, no vas a ganar una causa, ni una guerra, ni una lo que sea, sentado en tu casa o mirando la tele, o sea, hay que moverse. Ya sé que es difícil, que los viajes cuestan, me imagino que, no sé, es una pregunta que me ha surgido ahora, ¿tenéis organizado alguna plataforma para acoger? O, por ejemplo, si alguien tiene que pasar noche aquí en Madrid, ¿ofrecéis pues casas para dormir? ¿No lo habéis contemplado esto? A nivel de organización, no la tenemos. Tenemos una simple ventaja de que, según nuestra tradición, somos muy hospitalarios, extremadamente hospitalarios, que a veces para vosotros os suena raro. Y lo que adolecemos de la solidaridad, lo tenemos en la hospitalidad. O sea, que no va a dormir nadie en la calle. Eso es imposible, totalmente imposible. Aunque fueras enemigo mío, tú siempre me vas a dar de comer. Pero por tu causa yo no voy a luchar por de ninguna forma. Por eso estamos como estamos, ¿no? Hay decir, lo que tenemos muy muy flojo de la solidaridad, nos abunda sí, en la... Bueno, es que lo digo porque claro, la gente a lo mejor puede decir, bueno, yo voy allí y ¿qué hago si tengo que volver pues al día siguiente? Porque no puedo tener vuelos o trenes o lo que sea. ¿Qué hago? Bueno, pues ya lo han dicho ellos, son muy hospitalarios, no vais a quedaros en la calle... No vais a pasar frío. Bueno, aparte de que no lo hace todavía, porque, por desgracia, pues el clima ya sabemos cómo está. Mañana tenemos una huelga por el clima. Uh-huh. Es la gran manifestación. Y eso es que nos va a afectar a todos. A Guinea, a España y a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero que, bueno, que no se os va a dejar en la calle, que se os va a prestar la ayuda. No os vais a encontrar solos, porque venís a encontraros con vuestra familia. La familia guineana que quiere volver a su país, nadie está obligado, porque si tú eres feliz en Alemania, en Francia, en Italia, donde sea, pues oye, quédate y no pasa nada, ¿no? Pero hay mucha mayoría de gente, o de guineanos, por otros programas que hemos hecho, que sí quieren volver, porque no ven por qué tienen que estar viviendo en un país que no es el suyo, cuando quieren volver al suyo y no pueden, pues porque si vuelven los matan. Esa es la verdad, pura y dura. Pura y dura, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje queréis darle a esta gente que le dé ánimo, que venga a participar, que venga porque tu país te necesita? Y es una frase que me ha gustado mucho, me la he apuntado para que no se me olvide, pues para poner un título. Igual que la otra vez llamamos, o bien vete ya, uh-huh. Porque era lo que más se repetía, pues ahora me parece muy bonito de tu país te necesita, ven. Es la primera asamblea, ¿no? Esta es la constituyente. La primera. Habíamos hecho una primera, sí. Que era preparativa. Ajá, ya, pero esta será, y si luego se tiene que hacer otra, será la segunda. Y si se, esperemos que no. Ya no será constituyente, porque ya no, será asamblea seca. Tiene una cierta connotación. Y yendo a lo que del eslogan, ya tenía un otro anterior, bueno. Que puedes completar, no pasa nada, sí, que sí. Es tu participación es tu liberación. Es decir, si participas en esa asamblea que es decisoria, por eso es constituyente, que va a trazar los lineamientos generales del futuro Estado, que no es constitución del país, sino que es la asamblea directriz, llegaremos a tu liberación. Es decir, tu participación es tu liberación, como para decir... de todos nosotros. Bueno, pues ahora a ver qué nos tiene que decir Juan Marcos. Tomo nota, tu participación es tu liberación, ¿vale? Pero evidentemente se pondrán eslogans a lo largo de todo el texto escrito, los pondremos en negrita, y uno de ellos pues será: tu país te necesita, acude. Sí. Como epílogo, al final de todo. Pues bien, vuelvo otra vez y quiero decir al pueblo que todo ser humano no tiene que nacer, vivir y morir y no saber por qué ha venido al mundo. Venimos porque tenemos que dejar un legado. Y el legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y la generación futura de Guinea Ecuatorial es liberar a ese país. Y por eso hacemos un llamamiento a todos los políticos, todos los políticos de la oposición, que hagan un mea culpa y que desde su conciencia que se den cuenta de que es momento de que acudan y aporten toda su sabiduría y su conocimiento para el logro de esta gran asamblea. Es una oportunidad para todo aquel guineano que sabe que quiere dejar su semilla para la fundación, esa nueva Guinea que todos nosotros anhelamos, requiere su participación. Con eso me limito y os doy muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Muy bien. Pues muy bien. ¿Algo más queréis decir? ¿Nada más? Bueno, pues esperemos, estaremos atentos, esperemos noticias, ya nos iréis contando, ya nos mandaréis información, sí, ya nos mandaréis el cartelito cuando lo tengas y todas esas cosas. Ten en cuenta que esto, mientras lo montamos o no lo montamos, saldrá a primeros de la semana que viene, justo para que sea antes del 5. ¿Eh? Sí, quería también dar más hincapié el mensaje que acaba de dar mi hermano Juan Marcos, dando una referencia especial a un gran señor que hace un par de días acaba de hacer un video que se llama Anselmo Mbo. En su línea de intervención decía que simplemente decir obviamente ya no es suficiente, debemos de reunirnos para hacerlo efectivo. Como mensaje, quería dar más énfasis a ese llamamiento de don Anselmo Mvo. ¿Cómo se escribe? Anselmo. Sí, Anselmo, sí. Sí, N-V. M. N de nene. N-V. V-O. ¿Así? Sí. N-V-O. Exactamente. También es un gran político de la oposición, que su mensaje me ha entrado como anillo al dedo, como se dice. Tal que, paisanos, políticos, veteranos, como novatos, le voy a pedir también que apoyemos a esas palabras, tanto de mi hermano Juan Marcos, como a ese llamamiento que ha hecho Anselmo Mvo, un líder político, que es: no tengamos ese pensamiento de que no soy que yo quien lo ha dicho antes o que yo lo diga después. No, ahora es el momento de hacer ni remordimientos, ni de complejismos, ni de nada. Estamos en una situación terriblemente ya insoportable. Nuestras hermanas, como ha dicho Amparo, quieren volver. Hay vientos que lloran a lágrima viva, pero no pueden. Están aquí como en una cárcel abierta. Tal que vamos a hacer un llamamiento general a todos los opositores. Suerte que aquí no formamos un partido político, sino una organización social, sí, que sí, es de integrable ciudadanos, de sí. Ciudadanos. Este es el sentido. Por eso la asamblea es Asamblea Constituyente Ciudadana. El texto original es este, es Asamblea Constituyente Ciudadana, que integra a todos nosotros, que es el denominador común que tenemos. No se rechaza las siglas políticas, no. Cada uno puede venir con su bandera, con su sigla, con su escudo, con su eslogan, con su lema. Todos somos guineanos. Es lo único que nos identifica. y es lo único que también que tenemos en común. No vamos a ponernos en fila india de tal o cual partido. Es lo último que quería esclarecer y pedir esa clemencia a todos nuestros hermanos políticos de la oposición. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo lo resumiría en una sola frase. Ya no es la hora de hablar, es la hora de actuar. Exactamente. Así, así de claro. Y bueno, y hay una frase muy bonita que dice: la verdad te hará libre, búscala. Y solamente la puedes encontrar reuniéndote con tus hermanos de Guinea y llegando a una conclusión. Los discursos se los lleva el viento. Ahora, hasta ahora, 2 años habéis estado, ¿no?, hablando. Bueno, ahora ha llegado el momento de actuar. Y es vuestro momento, de vosotros, la gente de Guinea. No lo desaprovechéis. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a los dos y por haber acoplado a las circunstancias de que estamos aquí con un poco precarios, pero que bueno, espero que se solucione pronto y que podamos volver a tener otra reunión en que me digáis: lo hemos conseguido, Amparo, lo hemos conseguido, al final. Muchas gracias a los que nos vais a escuchar. Si eres guineano, luego, como siempre, os pasaremos el podcast para que vosotros lo distribuyáis, porque ya sabéis que esto no es propiedad nuestra, que sí, la podéis hacer circular, sí. Que no tenemos patente de corso con lo que se graba aquí. Ah, muy bien. Pues muchas gracias a los dos por venir y al resto, pues esperemos que el jueves que viene hayamos vuelto a la normalidad. Gracias. Muchísimas gracias.